Pequeñas historias de árboles. Los lacandones, sobrevivientes en la última gran selva mexicana, aseguran que el árbol y las estrellas comparten sus raíces. Si uno derriba un árbol, una estrella cae. Casi nada necesito, parecería sencillo poder seguir de pie. Si entre cuatro baldosas me crecen raíces fuertes, y aunque en estos tiempos haya menos luz, hay que saber estirarse. Espinillo. También conocido como aroma, aromito, churqui, espinillo negro, aromo criollo. ¿Quién no conoce el espinillo? Su presencia es segura en casi todo el centro y norte de la Argentina. Su floración brillante y olorosa despierta los montes del invierno. Dícese, por las islas del Paraná, que sus flores eran opacas y que ahora son doradas porque los rayos del sol se acostumbraron a dormir sobre su copa. La leyenda litoraleña cuenta que la viuda de un guerrero estaba con su hijito cuando se le apareció un yaguareté. Escapó hacia un espeso monte de aromitos cuyas ramas se cerraron a su paso dándole refugio, impidiéndole el paso al felino. Cuando llegó la noche, el sol dejó su calor sobre los aromos para que los perseguidos no pasaran frío. Desde entonces, en primavera, los rayos del sol duermen sobre sus copas, quedándose en flores doradas. Souvidet comenta que las damas argentinas mezclaban antiguamente las inflorescencias con azares. La mixtura producía la fragancia más suave y deliciosa que pueda desearse. El té de corteza se usa en gárgaras para ronqueras y en gotas contra otitis. Las hojas secas se aplican en heridas como cicatrizante. El té de hojas de espinillo se utiliza para tratar el reumatismo, la gota y como depurativo de la sangre. Las semillas también se mencionan como digestivos y como estornudatorias cuando molidas. Su madera, utilizada en la construcción, da buena leña y carbón. Con la ceniza del espinillo en Chile se hace jabón. La decocción de sus frutos con alumbre tiñe color café y negro brillante. Hojas y frutos del espinillo son apetecidos por el ganado, que dispersa su semilla. Este hecho, sumado a su resistencia a todo tipo de condiciones ambientales y aún a los incendios, hacen que este árbol rebelde colonice campos desmontados para pastoreo, dificultando con sus espinas el tránsito del ganado y ganándose el rencor de los productores. En Argentina no se consumen sus frutos, pero en el norte de Chile preparan con ellos un café riquísimo. La sombra que proyecta es rala y permite el asentamiento de otras especies en su base. El espinillo es utilizado como arbolito de vereda y conservado en lugares donde es difícil cultivar otras especies. Pequeñas historias de árboles. Los sefui de Ghana depositan en las profundidades de la selva ofrendas para la gente pequeña, los encargados de cuidar y preservar el bosque. Pequeñas historias de árboles.